Ayer te oí diciendo la verdad, ayer no pude respirar, ayer tu nombre suena libertad, ayer y ahora no es igual caminar un día más, ir buscando la verdad, carga con su soledad, despacio se entrega sin que pueda olvidar, ya no puede sonreír, llora por su mal vivir, una herida se va a abrir, cuidado te quema, por favor huye de aquí. Escucha bien esta canción, aire, no pido condición, aire, tu nombre se desvaneció, aire, me duermo con el sol, caminar un día más, ir buscando la verdad, carga con su soledad, despacio se entrega sin que pueda olvidar, ya no puede sonreír, llora por su mal vivir, una herida se va a abrir, cuidado te quema, por favor huye de aquí, despacio se entrega, llora por su mal vivir, despacio te quema, ya no puede sonreír.